Danza, danza, danzan lágrimas al sol. Danzan, danzan manantiales del amor. Es la vida, son las alas de los sueños del amor. Es la madre, su mirada, que la luz del corazón. Latidos del perdón. Si el mundo que a ti te muestran es gris, píntalo con colores del arco iris y tu vida será feliz, porque el mundo es lo que tú quieres que sea, amigo mío. Es la vida, son las alas, son los sueños del amor. Es la madre, su mirada, que da luz del corazón, corazón. Latidos del perdón. Escribe poesías donde canta el ruiseñor, y sus partituras danzarán con Dios. Es la vida, son sus alas, son los sueños del amor. Es la madre, su mirada, que da luz al corazón. Latidos del perdón. Danza, danza, danza, lágrimas al sol. Danza, danza, danza, manantiales del amor. Y si el mundo es triste, canta. Si el mundo es feliz, sonríe. Porque en ti está la vida, en ti está el amor. Tú eres el hacedor, amigo mío. Escribe poesías donde canta el ruiseñor, partituras donde danza Dios. Es la vida en las alas de los sueños del sol. Es la madre, es su mirada, es la luz del corazón, corazón, madre sol. Danza, danza, danza al amor, que en ti está el corazón, amor, amor. Pinta con arco iris tu tristeza y tu alma danzará con alas de esperanza, senderos.